Sean todos bienvenidos a una edición más de Noticias de Abajo, Noticias de los Medios Libres. Esta es la edición del viernes 13 de diciembre, esta fecha fatídica de viernes 13. Pero bueno, estamos de nuevo de regreso haciéndolos con todo cariño este noticiero de software libre y noticias de los medios independientes. Y bueno, pues sin más, vamos a iniciar con este viaje radiofónico a través de las noticias independientes. Y bueno, pues de este lado les saludamos. Hola, soy Krista. Y bueno, también de este lado se encuentra Evo y los vamos a estar encaminando por las notas que nos comparten nuestras compañeras y compañeros de Medios Libres de México y el mundo. Así que pues no se lo pierdan. Recuerden, Noticias de Abajo de los Medios Libres aparece dos veces a la semana. Es un proyecto independiente, no depende de absolutamente nadie más que del buen ánimo de querer construir una nueva sociedad. Y pues a veces nos cuesta un poquito salir, pero pues ahí andamos. Y mandamos un saludo a todas las radios, a todos los medios libres e independientes, autónomos o como se llamen, por el ayudarnos a producir las notas que difundimos y también ayudarnos a difundir este noticiero a través de sus diales, a través de sus portales, y a todas y todos ellos un fuerte abrazo. Sin más, vámonos con la información del día de hoy. Y bueno, pues vamos a iniciar con las notas desde Rompiendo Fronteras. ¿Qué tenemos para hoy, Krista? 352 chilenos han perdido un ojo o la vista completa por disparos de los carabineros durante las protestas. También vamos a tenerles en este resumen de las notas de lo que está pasando en Chile ya a más de 50 días de la rebelión. También vamos a compartirles acerca de una movilización que hubo hace unos días, de un meeting a las afueras del Instituto Nacional de Derechos Humanos allá en Santiago de Chile, donde se intentó visibilizar la situación de las personas privadas de libertad desde que Chile se declaró un estado de rebeldía. Hay que recordar que hay más de 8.000 personas en prisión por participar en estas manifestaciones. Bueno, también presos políticos lautarinos inician huelga de hambre líquida indefinida. Bueno, esa es una nota que nos comparte Radio Curruf, al igual que nos comparte también el comunicado de la coordinadora Arauco Mayeco, que, bueno, como ustedes saben, es un movimiento armado allá en Chile que ha sacado un comunicado que se titula "A nuestro pueblo, nación mapuche, sociedad consciente, simpatizantes de nuestra lucha y opinión pública en general". Les vamos a compartir este comunicado que viene desde la nación mapuche. Y también el Pulso por el Futuro, 50 días en la calle, de Raúl Sibeki. Y bueno, pues esas son las notas que vamos a tener de Chile, ya de más de 50 días de revuelta, así que no solamente 50 días de revuelta, también 50 días de una muy fuerte represión, que creo que es lo que vamos a estar platicando el día de hoy con estas notas que nos comparten nuestras compañeras y compañeros. Y bueno, también vamos a tener información de Guatemala. Y en Guatemala, pues, cementera violenta a mujeres de San Juan Zacatepeques. Una nota que nos comparte la Federación de Radios Comunitarias allá en Guatemala, la FEGER. Y bueno, pues les vamos a compartir esta nota. También de Kurdistán, América Latina. Nuestra ideología de la mujer libre nos da la resistencia para luchar. Y también vamos a tener una nota de Bolivia, donde una compañera nos comparte pues los sucesos que se están dando de último momento allá en Bolivia, y que también nos comparte pues su análisis en torno al golpe de estado que ha sufrido este país sudamericano hace unas semanas. Y bueno, pues les vamos a compartir este audio video que nos comparten de María Cristina Pérez sobre el reciente golpe de estado que derrocó al presidente Evo Morales. Ella forma parte de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia, Bartolina Sisa. Vamos a escucharla en unos momentos más. Y vamos a compartirles noticias de Palestina, el resumen de las noticias, y hablarles de un nuevo libro que acaba de salir. ¿De qué trata el libro, Krista? Bueno, el libro trata de toda la influencia, armamento y tácticas militares que el gobierno de Israel enseña a otros gobiernos del mundo, particularmente México. Uf. Y bueno, también vamos a comentar, como siempre, las noticias desde el ombligo del monstruo, es de esta región llamada México. Y vamos a empezar con una nota que nos habla acerca de los desaparecidos, ¿no? Como ustedes saben, México tiene una gran cantidad de personas desaparecidas, más de 5,000 personas. Hay quienes dan cifras todavía más grandes, de 5,000 y 8,000. Es una cifra que lamentablemente ni siquiera tiene una contabilidad exacta, ¿no? O sea, porque no se sabe, los familiares lo andan buscando. Y bueno, pues hay una caravana que pues se ha dedicado a la tarea de estarlos buscando. Y en el portal Pie de Página nos comparten una nota que se titula La misma tierra trata de invocarte a que los busques. Y bueno, pues habla de estas caravanas de familiares que andan buscando a sus, pues a sus familiares desaparecidos. Tener de Oaxaca, resistir en el Istmo. Y bueno, también vamos a tener una nota de Colima que nos comparte Witzi, a quien le mandamos un saludo. De hecho, nos va a estar acompañando con los audios que nos comparte, pero ella ahorita se encuentra de corresponsal exclusiva allá en Colima, y nos manda esta nota donde le entregan el Premio Estatal de Derechos Humanos post-mortem, es decir, pues nuestra compañera ya falleció, Epitacia Zamora Teodoro, guardiana del agua de la comunidad de Zacualpan, esa mujer hermosa por ser una persona que lucha y que resiste, o que pues cuando estaba en vida pues fue una mujer que defendió mucho su comunidad y que fue un ejemplo. Y bueno, pues un reconocimiento tardío, lamentablemente, pero que vale la pena recordar su memoria. Vale la pena también recordar su nombre y su lucha que ha hecho allá en Zacualpan. Y bueno, les vamos a estar compartiendo esta información también. México, Bolivia. Gobierno mexicano impide ingreso al país de compañeras que irán al encuentro zapatista de mujeres que luchan. Aquí es súper raro, ¿no? Deja pasar a Evo, que pues está bien que le dé asilo, sin duda. Pero ¿por qué no deja pasar estas mujeres bolivianas, ¿no?, que vienen a participar en el encuentro de mujeres? Una situación súper chafa del gobierno mexicano. Tache. Y bueno, también vamos a tener información acerca de Chiapas, donde el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas nos informa acerca del desplazamiento forzado de comunidades etzales en Chilón. Y bueno, una situación recurrente, constante, el desplazamiento forzado en Chiapas, que personas tengan que abandonar sus casas en medio de la noche porque grupos paramilitares los están atacando. Se está dando en decenas de veces en Chiapas y el gobierno mexicano nada más no hace nada. Al contrario, lo propicia. Y ya para cerrar las notas, vamos a tener también otra nota del Centro de Derechos Humanos de Bartolomé de las Casas que se titula Amenaza de muerte a defensoras y al Fraiva. Y bueno, lamentablemente compañeras integrantes del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, como también el propio director de este Centro de Derechos Humanos, han sido amenazados de muerte y les vamos a compartir esta información. Así que pues estas son las notas que vamos a tener el día de hoy. No se despeguen y pues esperamos que sea de su interés las notas que les compartimos en esta emisión del viernes 13 de diciembre. Y bueno, pues sin más, vámonos con un tema musical. De hecho, también Rix nos envió ya unas rolitas. Así que vamos a con la primera, que se llama Movimiento de Solidaridad con Chile y Latinoamérica. Vamos a escucharla y regresamos. Por Chile se levantan mis hermanos, tornillo canciones en la calle y gritan que despertaron, sí. Y fueron los estudiantes que valen los 30 pesos, que sienten en la conciencia que son 30 años de exceso. Privatizado por Pinocho y sus sabuesos, sí. Yo que me encuentro tan lejos y mirando estas noticias, me hierve el pecho de bronca al ver tantas injusticias. Pacos son asesinos, sanguinaria en la milicia, sí. Habrás visto insolencia, barbarie y alevosía, que como en la dictadura lo matan a sangre fría. Se despiertan los fantasmas de otra generación, el Víctor y la Violeta, Chicho Allende, sí señor. Y canta fuera Piñera y nueva constitución. Suerte tenemos murga y puedo cantar con vos. Que viva el pueblo chileno, no hay frontera en el amor. Somos una misma sangre de esta hermosa rebelión, sí. Somos una misma sangre de esta hermosa rebelión. Colectivo de Murgas Estilo Uruguayo de Rosario, en solidaridad con el pueblo chileno, la carta de la Violeta, reinterpretada acá. Así que, con mucho amor y mucha fuerza para nuestro pueblo chileno. Bueno, pues ya regresamos a Noticias de Abajo y vamos a iniciar ya con las noticias. Escuchamos esta canción de nuestros compañeros de Colectivo de Murgas Estilo Uruguayo de Rosario, una canción que pues es basada en la canción de La Carta de Violeta Parra, una canción muy famosa que habla de pues también de la represión que había en Chile en los 70s, particularmente de un hermano preso político, y que ahora fue readaptada para solidarizarse con la revuelta del pueblo chileno. Y pues cantaron Ramiro González y Andrea Carminati, el grupo Subversión. Y bueno, pues ahí está esta canción, la pueden encontrar en las redes sociales, también poniéndola así, Carta al Pueblo Chileno. Y bueno, pues vámonos con las notas, vamos a hablar de Chile, vamos a empezar a hablar de Chile nuevamente. Así que, ¿qué nos tienes, Cristal? Vale. Esta nota es de Caos en la Red. El director del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile, Sergio Mico, durante la interpelación a que fue sometido este viernes 6 de diciembre en el seno de la Comisión del Congreso que analiza la solicitud de juicio político al presidente Piñera por violación a los derechos humanos, fue enfático en señalar que el instituto que dirige sí ha podido comprobar que ha habido en estas semanas de manifestaciones graves violaciones a los derechos humanos. Cito, estamos frente a una situación de denuncia sobre violaciones graves a los derechos humanos. Nosotros, como Consejo, el Instituto, hemos dicho que hay graves violaciones a los derechos humanos. También coincidimos en que hay conductas reiterativas en el orden a que, por ejemplo, el uso y el abuso de las escopetas antimotines. Mico hizo ahí el siguiente balance en la situación, hecho en base a las

Y bueno, ellos en este reporte que nos comparte también en Radio Curruf, pues nos hablan de estas anomalías que ya nos comentaba Crista, ¿no? Más de 300 personas que han perdido un ojo, más de 8,000 presos políticos, más de 8,000 personas detenidas debido a su participación en las manifestaciones, pues un abuso por parte de los carabineros, de la policía y del ejército, abusos sexuales, el propio crimen, los asesinatos que han quedado impunes, las torturas de las que han sido víctimas muchas personas. Y bueno, esto fue parte también de lo que nos comentaron. Esta nota que aparece en Radio Curruf, pues esencialmente nos habla de lo que ha sido un meeting que se llevó enfrente del Instituto Nacional de Derechos Humanos, porque el pasado 10 de diciembre, hace apenas un par de días, se conmemoró a nivel mundial, o se celebró, o se enmarca, ¿no?, dentro de estas fechas conmemorativas, el Día Internacional de los Derechos Humanos. Y pues la verdad es que Chile, como muchos países de América Latina, no tenemos nada que festejar porque los derechos humanos no son respetados, y pues el caso de Chile es excepcional. ¿Se imagina usted que 8,000 personas fueran detenidas en menos de 50 días por su participación política? ¿Estaríamos hablando de fascismo? Pues eso es lo que está pasando en Chile, lamentablemente. No sé si nos quieras comentar algo, Crista. Bueno, pues vamos a continuar con más información. Los invitamos a que conozcan los portales de Radio Curruf. También estamos leyendo notas de caos en la red. Y hay un comunicado que nos comparte la coordinadora Arauca Mayeco, que los vamos a leer a continuación. Como ustedes saben, la coordinadora Arauca Mayeco es un movimiento armado del pueblo mapuche, una guerrilla. Y ellos escriben esta carta que dice: a nuestro pueblo, nación mapuche, sociedad consciente y simpatizantes de nuestra lucha y opinión pública en general, como CAM, coordinadora Arauca Mayeco, informamos que el día de mañana 13 de diciembre se dará inicio al juicio oral en el Tribunal de Temuco en contra de nuestro peñi, militante y huaychafe Daniel Canío Tralcal de Lof Lupuenco, territorio huenteche. A nuestro peñi se le inculpan los cargos de incendio, porte de armas y municiones, robo con intimidación y homicidio frustrado a carabineros, todo bajo el contexto de una acción de resistencia contra la forestal Arauco, uno de los principales enemigos de nuestro pueblo nación mapuche, sustentadores mayoritarios del despojo territorial, depredación de nuestra mapu y el sometimiento y empobrecimiento de nuestra gente. Denunciamos la persecución política a nuestro peñi, quien ha sido sometido a procesos judiciales con anticipación, de los cuales ha sido absuelto, como por ejemplo el caso de Tours Bus y Fundo Brasil, persecución política que se sustenta en una trayectoria de lucha que lleva años en el territorio huentenche y que ha mantenido con Nehuen y convicción inquebrantable. Hacemos el llamado a acompañarnos en el tribunal el día de mañana, a estar pendientes de que se lleve a cabo un juicio justo, pues su condena sería un triunfo para los forestales, quienes buscan de todas las formas mantener a nuestro peñi en prisión. Libertad a Daniel Canío, Jorge Cayupán y a todos los presos políticos mapuche. Fuera las forestales del territorio mapuche, si hay condena, habrá respuesta. Amulepe, Tatín, Huichán, Marichihueu. Este es el comunicado de la coordinadora Arauco Mayeco, que también nos comparten dentro del compilado de noticias de lo que está pasando en Chile. Y bueno, también tenemos una nota de Raúl Sivecki, pues este analista uruguayo que, pues en lo particular aquí en Noticias de Abajo, pues hemos compartido muchas de sus notas, pues se nos hacen bastante interesantes y muy acertadas la mayoría de sus comentarios. Y en este caso nos habla, es una nota muy extensa, no la vamos a leer toda, solamente algunos extractos, pero nos habla de los 50 días en la calle de esta revuelta chilena, y pues nos habla, dice en su titular: la revuelta chilena ha sido atacada por los carabineros y cercada mediáticamente y políticamente por los partidos políticos, sin embargo no pierde su fuerza y se amplía con la masiva participación de mujeres jóvenes y progresivamente de los pueblos originarios. Y pues yo creo que en esta pequeña frase se encierran muchas de las verdades y de las claves de esta movilización. Una de ellas es que, pues sin duda, han sido los carabineros y el ejército chileno quienes ha estado poniendo la bota fascista sobre las movilizaciones, pero también queda claro que los partidos políticos de todos los colores, incluyendo la llamada oposición, el Partido Comunista, todos los que están dentro del Congreso chileno, que aunque se llamen de izquierda, pues se han plegado del lado de Piñera, se han plegado del lado del gobierno, tan así que había el ánimo de llevar a juicio político, juicio constitucional a Sebastián Piñera, y pues se evitó este juicio debido a la votación que tuvieron los partidos de oposición, es decir, supuestamente los partidos de izquierda, en lugar de sumarse al pueblo que está en las calles, pues los traicionó, ¿no? Y le dio el espaldarazo, le dio el apoyo a Sebastián Piñeira. Y bueno, los invitamos a que lean el artículo de Sivecki, es bastante largo, pero bueno, insistimos, en esta pequeña frase nos da otras dos claves muy importantes. Cuando empezó la revuelta, pues esencialmente fueron jóvenes estudiantes secundarios, menores ellos de 18 años, de 14 a 18 años la mayoría de ellos, y la mayoría de ellas mujeres, niñas, jovencitas, ¿no? De hecho, recuerdo aquí en el noticiero de las primeras notas que nos indignó y que nos partió el alma, fue ver estas niñas que estaban saltándose los torniquetes del metro y que fueron balaceadas por los carabineros. Nuestra imagen fue las niñas gritando, diciendo consignas, y de repente los carabineros levantando sus armas, disparando contra las niñas, y la siguiente imagen es sangre en el suelo, la niña en el suelo, y todos a correr, todos a intentar refugiarse, y eso no ha cesado desde hace 50 días. Los ataques a liceos de mujeres, de niñas en Santiago, los ataques a las columnas de movilizaciones, a los ataques sexuales tienen también esa característica, y pues tan así que ahorita ha estado muy viral, ¿no? Este performance del violador eres tú, y eso surgió en Valparaíso en el marco de esta revuelta y que le ha dado la vuelta al mundo, porque es un sentimiento colectivo esta indignación. Y hay que recordar, sin duda, todas las mujeres cuando cantan esta del violador eres tú piensan en muchas personas, ¿no? Piensan en muchos hombres nefastos, pero cuando se entonó en Valparaíso pensaban en algunos hombres muy concretos, que eran los carabineros, que eran los policías, y esta primera danza se hizo frente a ellos, ¿no? Frente a ellos, gritándoles a ellos. Y no, a mí me llamó mucho la atención y me gustó mucho este mismo performance que hubo en México, porque al que le gritaban fue al presidente, a Obrador, y le criticaban a la iglesia y a la policía, ¿no? O sea, y eso pues es una herencia también de esta revuelta de Chile, que le está dando un ejemplo al mundo de muchas cosas. Y sin duda, como insistimos, ¿no? La revuelta creo que a todos nos apasiona, nos llama, la saludamos, la aplaudimos, pero también nos preocupa, nos indigna y nos consterna muchísimo, muchísimo la represión que no deja de suceder en Chile. Y nos preguntamos, 8,000 presos políticos, ¿cuántos más, no? ¿Cuántos asesinados más? ¿Cuántas personas violadas más? ¿Cuántos ojos más, no? ¿Cuándo va a parar esta represión? Y bueno, esto es un poco de las notas de lo que está pasando en Chile. También les queríamos compartir otra nota de Radio Curruf, un comunicado de los presos políticos lautarianos que iniciaron una huelga de hambre líquida indefinida. Como dice Sivecki, otro factor aparte de las mujeres han sido, sin duda, los pueblos originarios. Y el pueblo originario que encabeza esta lucha en el territorio chileno es el pueblo mapuche. Y el pueblo mapuche, pues la verdad es que ha sufrido esta represión no desde hace 50 días, sino tienen más de 500 años sufriendo esta represión. Y de los carabineros, pues ha sido constante, ¿no? Entonces, pues ellos también han aprovechado esta coyuntura para salir a las calles, para dejar claras sus posturas y para intentar avanzar en su autonomía y en su libre determinación. Y bueno, pues sin más, vámonos con un tema musical para hacerle un corte a este tema de lo que está pasando en Chile, y regresamos con ustedes aquí en Noticias de Abajo. Y bueno, vamos a escuchar un tema que ya es un clásico, este es el mismísimo tema de Anita Tijoux, que se titula Cacerolazo. Vamos a escucharlo, y un saludo a todos nuestros hermanos chilenos, a todas nuestras hermanas chilenas que están resistiendo, que están luchando, que están pues defendiéndose de esta pues de esta represión tan infame, tan fea, tan fea. Sin duda todos nos emocionamos de compartir en el Facebook que si al perro, al negro Matapacos, que estamos contentos de compartir las imágenes de los de la primera fila, ¿no? Los chicos de la avanzada. Estamos muy contentos de compartir imágenes de personas de la tercera edad enfrentándose a la policía. Pero atrás de esas imágenes, pues también hay mucha represión, y eso nos debe de llamar a no solamente postear algo en el Facebook, sino hacer algo concreto para detener la represión de lo que está pasando en Chile. Vamos con esta canción, es Anita Tijoux con Cacerolazo. 500 metros, gira a la derecha.

vengo desde Bolivia, donde lamentablemente hemos tenido un quiebre a la democracia. Cuando alguien obliga, presiona a hacer una renuncia, ¿qué lo podemos llamar, no? Entonces, desde ese punto de vista, nuestras organizaciones han mostrado, ¿no?, su total rechazo a este acontecimiento, puesto que incluso ahora nuestros dirigentes nacionales, nuestros dirigentes departamentales y en las diferentes estructuras están siendo, tal vez se podría decir, perseguidos por decir algo, decir la verdad, decir lo que está sucediendo. No es ir en contra de la democracia. A título de democracia es que ahora está otro gobierno que se autoproclamó. Y nuestras organizaciones siempre hemos reconocido a nuestro presidente Evo Morales, porque falta su conclusión, que es el 22 de enero. Entonces, es así que han ido pasando esta situación política en mi país. Pero, sin embargo, nuestras organizaciones siempre van a mostrar, siempre van a ir por el lado correcto, que es la democracia. Ahora, más que todo, más que nunca, nuestro estado es plurinacional, donde están reconocidas todas las nacionalidades indígenas, originarias, campesinas. Entonces, a todos nos contempla la Constitución Política del Estado. ¿En qué condiciones van a elecciones próximamente los bolivianos y las bolivianas? Las elecciones que se nos aproximan gracias a esta situación, yo pienso que no estamos seguros de una elección limpia. Ellos nos decían que hay fraude y nunca se demostró el fraude. Ahora ellos están dispuestos a todo. Por eso es que nuestros dirigentes están siendo perseguidos a título de sedición, a título de terrorismo. Entonces, como organizaciones también tenemos que estar a la guardia, tenemos que controlar, tenemos que cuidar nuestro voto, porque en las pasadas elecciones nuestro voto es lo que no fue reconocido. Sabemos que de las áreas rurales siempre tarda en llegar los votos, en todos los países eso ocurre. Entonces, yo creo que por ese lado nosotros estamos seguros por quién hemos apostado, a quién hemos apoyado, y nosotros seguiremos apoyando al gobierno que hemos tenido. Y fue, es una obra de las organizaciones sociales a donde hemos llegado. La democracia que hemos conseguido es gracias a las movilizaciones, es gracias a la lucha, derramamiento de sangre. Ha sido un largo espacio que hemos tenido para llegar y disfrutar estos 13 años y que ahora hemos sido arrebatados la democracia. María, personalmente, bueno, ¿qué sentido tiene la Bipala para ustedes? Si nos puede explicar qué sintieron cuando se pisoteó, ¿verdad? ¿Y qué representa eso para el pueblo indígena en Bolivia? La Huipala es nuestro símbolo desde nuestros antepasados. Y cuando se violentó, se pisoteó la dignidad del pueblo indígena campesino, se vieron frustrados, se vieron humillados. Entonces es por este motivo que la reacción fue muy fuerte, más allá de colores políticos. Eso es lo que tal vez rebasó. Mientras, hasta entonces nuestra población estaba ahí, pero cuando vieron que se mancilló, que se humilló a nuestro símbolo, a nuestro emblema, ya la población en general reaccionó. Y para nosotros significa nuestra historia, significa la complementariedad, significa la igualdad, ¿no? Entonces por ese lado es que nos dolió que eso hayan hecho con nuestro símbolo. Obviamente que la tricolor también es uno, nos representa a todos los bolivianos también. Y entonces como tal nos deberíamos de reconocer, ¿no? Ha habido mucho racismo y creo que es en estas épocas, en estos tiempos ya no tendría que estar habiendo, no podemos volver a los siglos pasados. ¿Los medios de comunicación qué papel han jugado en la crisis que actualmente enfrenta Bolivia? Lamentablemente, como vemos los medios masivos, los medios comerciales, no apuesta a la verdad. La masacre que nosotros lo hemos vivido no ha sido difundido, no ha sido mostrado a la población. Y quienes más bien en ese momento salieron es la prensa internacional, porque todos estaban a título de que estaban haciendo terrorismo, por decir la verdad, estaban atemorizados, amedrentados. Entonces quienes salieron, quienes pudieron, incluso con un celular, estaban grabando, y eso es lo que se mostró en las redes sociales, y no así que la prensa nacional haya mostrado. Claro, tenemos algunos medios, pero que no llegan tal vez al alcance que quisiéramos, ¿no? Que como la prensa, como los medios de comunicación masivas, mediáticas. Bueno, pues escuchamos esta entrevista con nuestra compañera boliviana, que nos habla acerca de esta situación que se está viviendo estos días allá en Bolivia con la persecución política de varios dirigentes sociales, ¿no? Particularmente cocaleros, sindicalistas, pues gente que ha marcado su clara rechazo a este golpe de Estado, y pues la derecha, pues insistimos, está pues en persecución de estos compañeros y compañeras. Y bueno, pues hay que estar atentos y solidarizarnos con nuestros pueblos de América Latina y no permitir que la derecha siga avanzando. Y como dice por ahí la frase, al fascismo no se le discute, se le combate. Y bueno, pues vámonos con más información. Y ahora vamos con el tema de Palestina. Vamos con información. Este es de el portal Palestina Libre ORG. Trump amenaza con amordazar las críticas a Israel en las universidades. Cortará los fondos a los centros que no actúen contra lo que su gobierno considera caos antisistémico. El decreto amordaza una campaña para combatir los movimientos de boicot a Israel en las universidades. También en esta página podemos encontrar Gaza, las devastadoras consecuencias de vivir a oscuras, entre otras cosas. El gobierno colombiano militariza ciudades con vehículos de asalto israelíes. Y ya se puede descargar un libro que acaba de salir que dice El papel de Israel en la militarización de México. Y bueno, un compañero nos lo estuvo platicando ayer y parece que es un libro súper interesante en el cual, bueno, para explicarles un poquito de lo que trata, pues es de hecho todo lo que estamos viviendo en Chile, que nos mencionaba Evo, o sea, la estrategia de dispararle a los ojos a la gente, a las piernas a la gente, es una estrategia que está utilizando el ejército israelí en Palestina desde hace tiempo. También el compañero Mohamed, que estuvo antes de que explotara la rebelión en Chile, estuvo hablándonos aquí en México acerca de ese tipo de estrategias, que decía es que les conviene más gente herida que gente muerta, porque a la gente muerta las personas las quieren vengar. ¿no? Y hay más resistencia, más oposición al sistema. Pero a un herido lo tienes que cuidar, lo tienes que apoyar y sales de la lucha con tal de mantenerlo con vida, con tal de mantenerlo sano. Y bueno, es algo terrible. Pero aparte de eso, lo que nos narraba el compañero Mohamed es que cuando en Palestina, ¿no?, dice, va a ganar la izquierda y gana la supuesta izquierda en Palestina, lo que hace es suavizar al pueblo para que deje entrar los megaproyectos, para que no se oponga a la militarización y que finalmente se hace lo que el sionismo desea, ¿no? Pero apaciguando la resistencia. Y eso mismo vemos que pasa en México. También estaba compartiendo nuestro compañero Eduardo, de aquí, que el armamento que se está utilizando en Chiapas, en Oaxaca, contra indígenas, contra los pueblos, contra la rebelión, que impide, que se opone a los megaproyectos, es israelí. Que las estrategias son israelíes, sionistas. Entonces, sí es un libro que abre los ojos al respecto de qué es el sionismo, del levantamiento de muros, y que es un peligro, porque a la gente más peligrosa, a la gente que está dinamitando pueblos, sin importar todas las vidas, no nada más humanas, todas las vidas, animales, de las plantas, sin importarle el caos que hace en el planeta, esa gente está educando a muchas personas en México, puntualmente, ese libro, pero vaya, lo vemos en Chile, ¿no? Va más allá. Entonces, sí es muy importante prestarle atención a nuestros hermanos y hermanas de Palestina, prestarles todo nuestro apoyo, manifestarnos por la paz, por la libertad de Palestina y al mismo tiempo luchar por nuestra libertad, porque nos están aplicando la misma receta mortal que les están haciendo a ellos en mayor escala. Y pues todo el amor, toda la libertad, toda la solidaridad en la digna lucha a todos y todas. Pues sí, es una situación lamentable la que se vive allá en Palestina, y pues sin duda Israel se ha ganado un rechazo y hasta un odio, lamentablemente, ¿no? Muy a pulso, como dices, la represión que estamos viviendo en nuestros pueblos. En Chile, los carabineros tienen tácticas militares de los israelíes y comparten, de hecho hay como una mafia internacional de policías, los italianos, los gringos, los israelíes, los chilenos, los colombianos, que son grandes centros de torturadores, de asesinos. Israel ha exportado mucho de sus metodologías, y bueno, ahí en el portal de Palestina Libre, que los invitamos a que lo conozcan, pues nos habla cómo la represión en Colombia está siendo apoyada, financiada de manera hasta técnica por parte de Israel, ¿no? Y son tanquetas antimotines contra el pueblo hechas en Israel. Israel, el supuesto pueblo elegido de Dios, se dedica a hacer armas para todo el mundo, para reprimir gente, ¿no? Lamentable, lamentable, lamentable. La verdad es que da mucho coraje, ¿no? No es una cuestión antisemita, no es odio a los judíos, no. Odiamos al Estado de Israel, al Estado teocrático. No a las personas, no a la religión, no a sus creencias, sino al Estado, al que crea armas, al que manda aviones, al que crea soldados, al que está asesinando palestinos, al que está mandando armas a México, al que está mandando capacitaciones. De hecho, ahora la Ciudad de México está siendo capacitada por israelíes, la policía de la Ciudad de México, ¿no? Y este libro del que nos hablabas, pues sin duda también tiene que ver un poquito con el juicio político que se le hizo en México a Israel por su relación con la represión en América Latina, ¿no? Pues donde se demuestra que no solamente se dedican a asesinar palestinos, sino que realmente tiene una guerra contra el mundo, ¿no? O sea, una visión hasta enferma. Si uno ve las monedas, por ejemplo, de Israel, ahí viene según lo que ellos consideran que es su territorio. Y su territorio incluye Irán, Irak, el Medio Oriente, ¿no? O sea, para ellos debiesen desaparecer todas esas gentes. Y de hecho, una de las declaraciones fuertes de Netanyahu esta semana, pues es que quieren ya adueñarse, ¿no? Formalmente, legalmente, de Cisjordania y de los Altos de Golán. Una situación, pues, injusta, ¿no? Es un país que le roba, bueno, de hecho, ni siquiera era un país, ¿no? Es algo que Inglaterra inventó en los 60s y que le está robando el territorio a gente que vive ahí y que los está matando de una manera súper infame. Seguramente en el futuro, como en el presente, de hecho, los invitamos, insistimos, a este portal de Palestina Libre para que vean los documentales. O sea, en verdad no le pide nada el sufrimiento actual palestino al sufrimiento judío en el Holocausto, ¿no? Están sufriendo igual o peor, pero ahora por el Estado de Israel, ¿no? Y en sus conciencias, nefastos, que lamentablemente actúan con mezquindad, ¿no? Porque es una cuestión de poder, de dinero, no es una cuestión de religión, ¿no? Y bueno, pues triste lo que hace Israel en el mundo, el Estado teocrático de Israel. No los israelíes, no los judíos, sino su Estado nefasto, nefasto, nefasto. Una invitación navideña. Si ustedes desean celebrar en esta fecha algo, podría ser muy digno solidarizarse con alguna causa antisionista. Porque bueno, se está dinamitando Medio Oriente y pues creo que una forma bastante digna de hacer algo por la humanidad es apoyar la causa palestina. Muchas gracias. No, y vean sus nacimientos, o sea, Jesús, José, María, o sea, tienen cara de palestinos, traen su cofia, eran personas del Medio Oriente que vivían en esa zona, o sea, Jesús era palestino, ¿no? Aunque dicen que era el rey de los judíos, que por rey nunca fue realmente, al menos en esta idea teocrática de las cosas o aristocrática. Pero bueno, habrá tiempo de debatirlo y seguramente ya estaremos invitando a nuestras compañeras y compañeros de los grupos de solidaridad con Palestina acá en México para que nos compartan más información en torno a lo que está pasando y las actividades que están promoviendo. Así que bueno, pues desde aquí nuestro repudio al Estado de Israel y nuestra solidaridad con el pueblo palestino que hoy está sufriendo. Y estos días de Navidad y todo eso, a los israelíes no les importa, al Estado de Israel no le importa. Está bombardeando Gaza, una ciudad. O sea, si usted ha visto la del pianista o ha escuchado del gueto de Varsovia, bueno, Gaza está como 3 veces peor, 4, ¿no? Y así hoy, esta noche, este día, a la hora que nos está escuchando, así están sobreviviendo. Así que nuestra solidaridad con estos pueblos. Vamos a escuchar un tema musical y regresamos para ya entrar directo a las noticias desde el ombligo del monstruo. Vámonos con un tema que se llama Palestina, es el grupo Roots, y este es un pequeño reggae para nuestros compañeros de Palestina. Resiste Palestina, resiste Palestina, resiste Palestina. Tienes intacta tu dignidad, oh Palestina. Y esa no te la van a quitar, no, no, no. Por más que la hacen bombas, ese ejército de asesinos, Israel, que mata mujeres y niños inocentes, y es apoyado por los Estados Unidos. Resiste Palestina y Líbano. Resiste Palestina, resiste Palestina. Resistencia. Tu noble pueblo no morirá, no Palestina. Tu limpia sangre germinará y florecerá en Tierra Santa. Será una hermosa flor en el medio del desierto. Será una flor de paz, de justicia y de dignidad. Resiste Palestina, resiste Palestina y Líbano. Resiste Palestina, resiste Palestina. Resistencia.

mamá Zoila Vázquez y María Zumba, dos compañeras luchadoras por el agua y a la madre tierra que viajaban a Chiapas al segundo encuentro internacional de mujeres que luchan. La razón para no dejarlas pasar, la política racista, discrecional del mal gobierno mexicano, que juzga las personas que entran a México de acuerdo a su color de piel, su género, su forma, su procedencia, su tipo de economía y su palabra. Nuestras compañeras en sus cuerpos vivieron el abuso del gobierno de AMLO, un gobierno patriarcal, colonial, capitalista y llena de muros. El mayor muro de Trump no se construye en Chihuahua u otras zonas de la frontera. Es el levantado por un obrero alienado a los gringos llamado Andrés Manuel López Obrador, o también conocido como el presidente de México. Este muro es especialmente hecho en contra de aquellos, aquellas que venimos del sur, en especial de las mujeres que vienen a organizarse para frenar la destrucción de nuestra madre tierra, a cargo del capitalismo y sus empleados los gobiernos extractivistas y levantamuros. Agradecemos a las organizaciones sociales de México y Ecuador por la solidaridad y cuidado recibido. Seguiremos informados de esta situación que se vive en México y pedimos estar alertas para el ingreso de las siguientes compañeras, compañeros que están por viajar a los encuentros de Combo por la Vida, Diciembre de Dignidad y Rebeldías. Atentamente, Guardianes del Agua, viaje al sureste. Y bueno, pues la carta fuerte, pero certera, ¿no? Así donde debiera. Y sí, AMLO, nos caes gordo, eres nefasto. ¿Cómo es posible que esta política migratoria deje fuera a estas mujeres? Y si fuera un empresario nefasto, ¿no? De estos que roban el agua, de estos que roban los minerales, de estos que saquean la madre tierra, de estos que explotan a los trabajadores, lo reciben, ¿no? A Slim le acaba de dar el premio de ingeniería, a Salinas Pliego le regaló ahí las tarjetas bienestar. O sea, si eres rico, eres güero, como Trump, pues te ponen la alfombra, ¿no? Y te besan las patas. Pero si eres un indígena, si vienes del sur, y pues así trata el sur. Por eso, de hecho, como dicen bien nuestras compañeras, el muro de Trump se llama Andrés Manuel López Obrador. Y es su guardia nacional, y está en la frontera sur de México, está impidiendo la entrada a africanos, haitianos, a nuestras compañeras de Bolivia, a salvadoreños, a hondureños, a etcétera, etcétera, etcétera. Así que, 4T, te odiamos. Eres nefasta. Y bueno, pues vámonos con más. Y bueno, pues nos sirve esta nota también para pues insistir a reforzar estos trabajos que se van a dar allá en Chiapas. El encuentro de danza, el encuentro de mujeres que luchan, el encuentro del CNI, la celebración del levantamiento zapatista, en fin, muchas cosas que hacer y que nos sirven para refrescarnos la esperanza y la memoria. Así que bueno, pues disculpen el coraje, pero la verdad qué chafa que no dejen entrar a nuestras compañeras. Y es algo sistemático, o sea, ha pasado con libertarios chilenos, ahora llegar a México es difícil, ¿no? Esa supuesta política de puertas abiertas aquí se acabó. Y, o sea, si no tienes dinero, si eres un poquito activista, la entrada a México va a ser muy difícil. ¿Por qué? Porque hay un muro nefasto que se llama Andrés Manuel López Obrador, como lo dicen bien nuestras compañeras de Bolivia. Vámonos con más información antes de que nos reviente la bilis. Y ahora vamos con otra nota que nos comparte nuestra compañera Witsi. Y vamos a escuchar esta nota que se titula Resistir en el Istmo, una nota que aparece en la cooperacha.org. Y bueno, vamos a escuchar en otra colaboración de nuestra compañera Witsilin. Y bueno, ya casi se salió el audio, pero ahí vámonos de nuevo. Y con la etiqueta Resistir en el Istmo, se documentan denuncias de pueblos indígenas contra la imposición de AMLO. A través de una serie de reportajes mostrarán las resistencias y luchas que las comunidades de esta región han sostenido ante proyectos de modernización. Se trata de un trabajo periodístico que plasma la mirada de los pueblos y las comunidades sobre la implementación del proyecto interoceánico en el Istmo de Tehuantepec y sus impactos para la vida comunitaria. La cooperacha.org.mx detalla que los reportajes retratan aspectos de su cultura, pero sobre todo las resistencias y luchas que siempre han sostenido ante proyectos de modernización que buscan despojarlos de sus tierras, territorios y recursos naturales. En ella denunciaron que el actual gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador busca imponer en la región un inmenso parque industrial en manos del capital transnacional, que a la vez implica un muro de contención de migrantes centroamericanos. La agencia sostiene que estos proyectos solo abonan al saqueo de los bienes naturales y la sobreexplotación de mano de obra de nuestros pueblos de México y Latinoamérica, destruyendo la biodiversidad y agudizando la catástrofe climática global. Les compartimos esta nota y también la página que va a estar en la descripción para que la puedan visitar y puedan conocer la voz de estos pueblos que se mantienen en resistencia contra los megaproyectos de muerte, aunque sean de cuarta. Y bueno, regresamos con más. Bueno, pues ahí escuchamos esta colaboración de nuestra compañera Witsi, que nos habla también de esta actividad que hubo ahora en solidaridad con el Istmo. De hecho, pues la campaña está fuerte. Hace poco también, de hecho, en el aniversario del grupo Café Tacuba, ante miles de personas, pues hubo también la oportunidad de que nuestras compañeras y compañeros dieran su opinión, ¿no? Y su posición en torno a esta problemática de lo que se está viviendo en el Istmo de Tehuantepec con este proyecto del transísmico. Y bueno, pues pues la resistencia ahí sigue, a pesar de que, insistimos nuevamente, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador pues se ha empeñado, es una situación cínica, súper cínica, ¿no? Es así como a los pueblos indígenas, el proyecto ya se lo vendieron a los empresarios, ya dieron presupuesto del gobierno para las construcciones, ya están entregando pues concesiones para la construcción, por ejemplo, de las zonas industriales. El proyecto va avanzando, ¿no? Y lo ha anunciado con bombo y platillo, no solo aquí, sino en el extranjero. De hecho, Trump se lo felicitó, este proyecto transísmico. A los únicos que no les ha preguntado es a los pueblos indígenas. Lo está haciendo después de todo esto, ¿no? O sea, ¿se imagina usted algo así? Se llama falta de respeto, ¿no cree usted? Si alguien quiere vender tu casa sin preguntarte, sin consultarte, si ya se la vendió al gringo, si ya aprobó presupuestos, si ya todo, ya lo anunció en los medios de comunicación, lo dicen cada mañanera como si estuviera loco, pero a los dueños de la casa nunca les ha preguntado nada. ¿Cómo se llamaría eso? Falta de respeto. Y eso es lo que tiene este señor Obrador contra los pueblos indígenas de México, particularmente los afectados por el Tren Maya y el corredor transísmico. Falta de respeto, por decirlo menos. Lo otro se llama despojo, saqueo, discriminación, racismo. Y bueno, eso es lo que viven nuestros pueblos. Y bueno, pues los invitamos a que vean también el portal de la cooperacha, que como siempre traen bastante buena información. Y bueno, en esta ocasión también nos hablan de esta lucha que se está dando allá en el transísmico. En el Istmo de Tehuantepec. Y bueno, vámonos ahora con una rolita que se... Bueno, ahorita vamos a poner la rola, con esta vamos a terminar. De hecho, también viene en la cooperacha, pero es la tercera rola que forma parte de los materiales de Resistir en el Istmo, que nos comparte la cooperacha, y se llama El Misionero, es la tercera. Y bueno, ya la escucharemos en un ratito más. Mientras tanto, vámonos con más información. Y bueno, ahora vamos a Chiapas, donde nos informan lo siguiente. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, desplazamiento forzado de comunidades etzales en Chilón. El Centro de Derechos Humanos Indígenas ACEDIAC y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, FRAIBA, documentaron el desplazamiento forzado de dos comunidades etzales integrantes del proceso organizativo de gobiernos comunitarios en el municipio de Chilón, Chiapas, México. El 6 de diciembre del 2019, aproximadamente a las 6 horas, un grupo civil armado de alrededor de 20 personas procedentes de la comunidad de Pechón y Cochil, atacó con armas de fuego a la población de San Antonio, Patbaxil. El mismo grupo agresor desplazó a la población de la comunidad Carmen San José entre el 20 y 25 de junio del 2018. Son en total 40 familias, 190 personas aproximadamente, entre niños, niñas, mujeres, ancianos y hombres que se encuentran en comunidades vecinas, en la cabecera municipal y dispersas en las montañas. En su mayoría sin alimentos ni abrigos, cercadas por un grupo civil armado, que impide su retorno con seguridad. Tres comunidades más se encuentran en riesgo de su vida, seguridad e integridad, Juan Sabines, Verapaz, Tzutzubé, en Santa Rosa, en el municipio de Chilón, y Santa Cruz, en el municipio de Citala. Entre los hechos de agresiones, el FRAIBA registró el 9 de octubre del 2019, 9 personas regresaron a la comunidad de Carmen San José a ver sus domicilios, cuando a las 9 horas, aproximadamente un grupo de 7 personas, les dispararon con armas de grueso calibre. La agresión duró 30 minutos aproximadamente. El 10 de octubre continuaron las detonaciones. Desde el 15 de octubre del 2019, el FRAIBA informó a los gobiernos estatal y federal la situación de violencia en la región de Chilón, especialmente el terror que vive la población por el cerco armado a comunidades. El Estado mexicano no ha realizado acciones inmediatas de ayuda humanitaria ni de protección y prevención para evitar siga escalando la crisis de derechos humanos en la entidad. Por las circunstancias de la actuación impune del grupo armado, se presume vínculos con agentes estatales y municipales. Esta es parte de la denuncia y llaman a hacer una acción emergente por parte de los grupos de derechos humanos y, bueno, pues exigiéndole al gobierno que ponga atención y manos en el asunto. Y más bien, aquí como esta bipolaridad, ¿no? Por un lado, más bien que el gobierno saque las manos nefastas del asunto, es decir, que no mande a sus paramilitares, que no mande a sus policías a agredir a las comunidades, y por otro lado, que sí detenga a sus grupos paramilitares, ¿no? O sea, una situación lamentable. Y usted puede escuchar las mañaneras todos los días y sentirse muy docto, muy politizado, pero de Chiapas no se habla, de los desaparecidos, de esas familias que están buscando con una varilla a sus hijos adentro de las fosas comunes, a fosas de los narcos, no se habla de estos mujeres, hombres, niños, ancianos que están caminando en medio de la selva con hambre, azuzados por grupos paramilitares, corridos de sus casas en las madrugadas, no se habla, aunque debiera ser prioridad, y no las locuras que viste este señor llamado AMLO. Y bueno, pues una situación lamentable, y insistimos, esto que está pasando en Chiapas no es algo que pasó esta semana y ya no, nunca antes ni había pasado, ni va a pasar, no, al contrario, es algo sistemático. El Partido Verde Ecologista, aliado de Morena, ¿no? De hecho, Morena gobierna el estado de Chiapas con este gobernante de este partido, pues ha sido herencia del Partido Verde Ecologista quien ha armado, protegido, solapado a estos grupos de paramilitares. Y bueno, una situación sumamente lamentable, y bueno, pues a estar atentos y a solidarizarnos con los pueblos indígenas de Chiapas. Vámonos con más información. Bueno, vámonos con más información y ahora vamos con una nota que nos comparte Witsi desde Colima y que, bueno, nos habla de nuestra compañera Epitacia Zamora Teodoro, que pues, ya fue sembrada hace algún tiempo, pero que recibió el Premio Estatal de Derechos Humanos este pasado 10 de diciembre en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos. Y pues ella es una guardiana del agua de la comunidad de Zacualpan que sigue en resistencia contra el intento de quererles arrebatar su agua. Vamos a escuchar este audio y regresamos con ustedes. Los derechos humanos. Se otorgó el Premio Estatal de Derechos Humanos 2019 a Epitacia Zamora Teodoro. Este premio postmortem, ya que la luchadora social y fundadora del Consejo Indígena en Defensa del Territorio de Zacualpan falleció el 23 de febrero de 2015 a causa de una anemia mielodisplástica a raíz del trabajo que realizó como jornalera en una plantación de papaya debido al contacto permanente con agroquímicos. Este premio viene de una comisión cuestionada por la falta de actuación ante la constante violación de derechos humanos a lo largo de la lucha que han realizado los pobladores de la comunidad de Zacualpan, perteneciente al municipio de Comal, en el estado de Colima. En enero de 2015, la Red Mexicana de Afectados por la Minería, a través de un comunicado, denunciaron la complicidad de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Colima, que mantenían con quienes ilegalmente bloqueaban el acceso al ojo de agua de la comunidad, igualmente para denunciar la constante presencia de policía estatal y municipal, así como la persecución contra integrantes del Comisariado de Bienes Comunales, comuneros y comuneras que se opusieron a la instalación de una mina de oro, plata, cobre y manganeso por parte de la empresa Gaffer, ligada a la canadiense Teck Resources Limited, dicha concesión minera otorgada ilegalmente, y que se encontraba a escasos 800 metros del manantial que se encuentra en la comunidad y que abastece de agua a los municipios de Colima y Villa de Álvarez. Esta denuncia evidenció que esta comisión, en lugar de velar por los derechos humanos, incurría en actos de solapamiento, provocación y apoyo a las ilegalidades y violaciones a los derechos de los pueblos indígenas. Su hija María del Carmen Guzmán Zamora habló durante dicha entrega para recordarle al pueblo de Colima que la lucha que realizan no es solo por la comunidad de Zacualpan, sino por todas y todos. Exigió reconocimiento a sus derechos como comunidad originaria e invitó a cuidar el entorno para las otras generaciones, ya que eso era justamente lo que buscaba Epitacia Zamora Teodoro. En Colima, ese reconocimiento a la digna lucha que realizó nuestra querida Pita junto al Consejo Indígena en defensa del territorio de Zacualpan, lo reconocemos y lo honramos cada día quienes compartimos su lucha. Hoy este premio más parece una oportunidad para tratar de lavarle la cara a una instancia que dista de ser independiente y que discriminaron, humillaron y desacreditaron a esta población, violentando su derecho a la autodeterminación, siendo supuestamente su labor es justamente evitar que esos hechos ocurran. Y les dejamos la palabra de María del Carmen Guzmán Zamora. Epitacia Zamora vive, Zacualpan en pie de lucha. Bueno, pues escuchamos este audio que nos comparte Witz, pues de esta nuestra compañera Epitacia, que pues sin duda, más que merecerse un premio de derechos humanos, pues merece que la recordemos como una compañera pues luchadora, como una persona que entregó pues su tiempo, su vida, su esperanza por su pueblo, y que vale la pena recordarla para emularla, para imitarla, ¿no? Para, como dice bien, sembrarla y crezca como una idea. Y bueno, y pues a los de derechos humanos, pues qué, ¿no? Así como que tristemente, pues los derechos humanos, al menos las comisiones de derechos humanos, como la que veíamos de Chile, como la que estamos aquí en México, la Comisión Nacional de Derechos Humanos o la Comisión Estatal o local, pues solamente han servido luego muchas veces para legitimar al poder, ¿no? Y cuando te llegan a sacar una recomendación, pues resulta que es de chocolate, y pues no tiene validez de nada y no sirve para nada. Pero bueno, pues ahí está esta información. Vámonos con más notas. Y bueno, ya para terminar, vámonos con una nota que nos comparte el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, que en esta ocasión nos habla acerca de las amenazas de muerte que han recibido defensoras y el propio Frayba. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas manifiesta su preocupación por el alto riesgo a la vida, la integridad, la seguridad personal de quienes conforman el colectivo de familiares de presos en lucha y el equipo Frayba, quienes hemos recibido en noviembre y lo que va de diciembre amenazas de muerte, vigilancia, hostigamiento e intimidación en el contexto de la lucha por la libertad de presos de los pueblos originarios, en particular de Juan de la Cruz Ruiz. Las amenazas comenzaron el 12 de noviembre del 2019, cuando aproximadamente a las 10 de la noche un coche negro con los vidrios polarizados dejó un sobre en el interior del domicilio de una defensora del colectivo de familiares de presos. El sobre contenía un mensaje con recortes de periódico que decía: Faro, catastrófico aviso, clama por ayuda, por seguridad, se omite el nombre de la defensora. Está en peligro de muerte, la vida es muy corta, la muerte es inevitable. Una más, noviembre, cuídate, trata de salvar su vida. Cabe mencionar que Faro es el apellido del director de El Frayba. Posteriormente, el 19 de noviembre a las 8:25, se descubrió en el domicilio de la defensora un nuevo mensaje en donde escribieron su nombre al parecer con sangre. Esa misma noche a las 21 horas se encontró una publicidad relacionada con una funeraria en la casa de un integrante del Frayba. Cabe decir que ninguna de las casas vecinas dejaron este anuncio. A raíz de estas amenazas hemos documentado una mayor vigilancia y hostigamiento tanto a las familias de los presos como a las organizaciones y colectivos que los acompañan. A la fecha no se ha obtenido una respuesta adecuada de protección por parte de los mecanismos del Estado mexicano. La defensora interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Chiapas por las amenazas y el Frayba hemos realizado diversas intervenciones escritas ante autoridades estatales y federales. Sin embargo, la garantía y protección no se han hecho efectivas de parte del Estado mexicano, minimizando la situación de riesgo que por las circunstancias valoramos que vienen de agentes del propio Estado. A un año del gobierno de Rutilio Escandón persiste la omisión, la indiferencia y la nula respuesta hacia la situación de los derechos humanos, resultando la obstrucción hacia la reivindicación de justicia y discriminación para las personas de los pueblos originarios. Es por ello que exigimos a los gobiernos federal y estatal cesar las amenazas de muerte y vigilancia, intimidación y hostigamiento hacia quienes integran el colectivo de familiares de presos en lucha y del Frayba, así como de sus redes de solidaridad. Y bueno, pues esto es un extracto de este comunicado y pues desde aquí nuestra solidaridad con nuestras compañeras y compañeros del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, que pues han sido también una fuente muy constante de las notas que compartimos aquí en Noticias de Abajo. Para nosotros son un espacio muy importante que nos ha ayudado a visibilizar y a documentar las graves violaciones a los derechos humanos que están viviendo en el estado de Chiapas, y por ello y muchas cosas más merecen nuestra solidaridad, nuestro apoyo, nuestro respeto. Así que bueno, pues desde aquí pues les mandamos nuestro saludo y nuestro abrazo fraterno, y también pues nos sumamos a esta exigencia de el alto a los hostigamientos, alto a las amenazas a los defensores y defensoras de derechos humanos, y libertad sin duda para los presos indígenas de Chiapas que están encarcelados de manera injusta. Y bueno, eso fue las noticias que les queríamos compartir el día de hoy. Esperamos que hayan sido de su interés. Y bueno, pues de este lado estuvo Evo y Crista. Y bueno, pues nos escuchamos en la siguiente emisión. Y pues ya se está acabando el año. Ayer fue la última luna llena de la década, la última luna llena del año. Ya viene Navidad, ¿no? En fin. Bueno, pues que se la pasen muy bien, que sea días de resistencia y de esperanza para todas y todos y todes y todoas. Les mandamos mucho amor y mucha fuerza. Sí, y viva Zapata, Zapata como sea, Zapata rosa, Zapata negro, Zapata rojo. Que viva Zapata. Que viva, ¿no? Zapata. Y bueno, vámonos. Y ya, nos escuchamos en la siguiente emisión. Vamos a escuchar esta canción que se titula El Misionero, corrido que invita a defender el territorio. Una canción que pueden encontrar en la cooperacha.org.mx. El intérprete y compositor de esta canción es Camilo Miguel Sánchez, originario de San Miguel Chimalapas, en el estado de Oaxaca. Y el objetivo es crear una manifestación artística que contagie, inspire e invite a expresarnos y defender el territorio que vivimos de una forma particular. Vamos a escucharlo y regresamos con ustedes. Y nos vemos en la siguiente emisión. Esto fue Noticias de Abajo. Es la historia de un joven misionero que luchó por un pueblo para vivir mejor. Y a la gente que digan lo que digan, al fin no tiene nada si es de organización. En el grupo él llega y nos enseña, sigamos un camino como lo manda Dios. Y es por eso nosotros lo que haremos, ahorita en nuestro pueblo vivimos más mejor. Cuando busque, nosotros lo invitamos a dar una visita, no más llegue en formal. Enseguido hay grupo organizado, manejan un molino y les muelen istamal. Este joven de lejos ha venido y su pueblo querido es San Luis Potosí. Quieren saber su mero nombre, y el nombre verdadero es Juan Francisco Ruiz. En el grupo él llega y nos enseña, sigamos un camino como lo manda Dios. Y es por eso nosotros lo queremos, ahorita en nuestro pueblo vivimos más mejor. Cuando guste, nosotros lo invitamos a dar una visita, no más llegue informal. En Cheguigo hay grupo organizado, manejan un molino y les muelen y está mal.